Mira, la verdad es que después de la nula respuesta por parte de la autoridad principal, que es el alcalde, que tú me estás entrevistando, ahora son las 7:15 de la tarde y no hemos tenido ni siquiera una llamada de él. Creemos que, no sé, lo tomamos muy, muy. El personal, sobre todo, está muy afectado, muy. No entienden la parsimonia de este señor, la displicencia con la que trata la salud local. Y por lo tanto, entonces, tenemos que, de alguna u otra medida, tratar de hacer que este efecto que queremos producir en la localidad de Malargüe y sus alrededores se profundice más para que entonces de alguna u otra forma le llegue a él un retorno que diga, oye, hay problemas con la salud de tus habitantes, de las personas que te dieron el voto, te apoyaron. Entonces, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener que, ahora nosotros como dirigentes en ese sentido somos bien responsables. Y necesitamos, o sea, nosotros nos debemos a la asamblea en este caso. Entonces nosotros toda la información que nos llega o la situación que estamos viviendo se la hacemos saber a la asamblea en este caso, que son el resto de los funcionarios. Y ellos generalmente son los que, o sea, de hecho es así, son los que toman las decisiones. Pero yo te digo, el ambiente, como se ha dado hoy día la tónica por esta nula respuesta, como te digo nuevamente, creemos que no nos va a quedar otra alternativa que radicalizar nuestra posición.